Es así, Marce, la marcha hace mucho más calor porque en este frío con el que amanecíamos en la mañanita se hace notar en las calles mendocinas. Las calles mendocinas están repletas con las medidas de distanciamiento, pero son muchísimas las personas que están acompañando esta marcha y este reclamo que desde el minuto cero venimos diciendo, más que justo, en el que los trabajadores municipales y las trabajadoras municipales vienen llevando a cabo y donde han llevado, por supuesto, como venimos repudiando, en sus cuerpos la represión del gobierno de los Suárez. Estamos con un trabajador municipal que le vamos a dar los buenos días en el medio de esta marcha, ya muy cercanos, estamos llegando a la explanada de la Municipalidad de Capital, y donde él además también fue detenido el día domingo. Bueno, se sigue llevando a cabo el reclamo y se sigue con las medidas. Sí, el reclamo se sigue llevando y de a poco se le está cayendo la máscara a Luciano Suárez, porque primero dijo que estaba dispuesto al diálogo del minuto cero, que eso es mentira, nunca estuvo dispuesto al diálogo. Hacen 30 días y recién ahora viene que quiere hablar con nosotros. Eso por primero. Segundo, la represión a las mujeres, impresionante cómo les pegaban. También se le cae el circo. También dijo que somos de la Cámpora, que estamos en un partido político, y nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Solo queremos reclamar un sueldo justo, digno, porque no puede ser que una empresa privada haga el mismo trabajo que nosotros y nosotros ganemos 10.300 pesos y ellos ganen 50.000 pesos, sabiendo que a nosotros nos mandan a los barrios peligrosos y a ellos no, ellos siempre acá en el centro, y nosotros no tenemos ni un espacio físico porque estamos divididos en sectores. Desde que nos sacaron de la calle Videla Correa, andamos aislados, no tenemos ni un lugar físico ni siquiera para ir al baño. Por eso el señor Suárez, que se le acaba el circo, por mentiroso, que no sea mentiroso y que se le siga mintiendo a la gente y al pueblo. Estamos cansados, la gente se cansó. Hay muchos compañeros que no están con nosotros porque están esclavizados, porque tienen miedo a perder el trabajo, porque le han dicho que si vienen acá van a perder el trabajo, y quiere aumentarnos en operativo, quiere aumentarnos con un operativo, y el operativo no lo tienen todos los compañeros. Lo tienen algunos, y si le gusta la cara del capataz, usted lo tiene, y si no, se lo saca. Estamos cansados que nos paguen con papeles. Siempre nos pagaron con papeles. Con papeles no podemos ir a pagar impuestos, con papeles no podemos hacer nada más que ir al supermercado. Estamos cansados de eso. Y siempre lo tenemos que pagar los trabajadores. No podemos calificar ni siquiera para ir a pedir un préstamo en el banco donde estamos nosotros, porque no calificamos por el sueldo que tenemos. No podemos tener una vivienda digna porque no calificamos con el sueldo que tenemos. Donde vamos, uno dice que es municipal y no le dan nada por el bajo sueldo que tenemos. Suárez, deja de mentir. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, y bueno, vamos a seguir marchando y también algo que viene sucediendo y preguntarte cómo lo ven estos ustedes y cómo lo han vivido, el acompañamiento de distintos sindicatos, de distintas organizaciones, para hacer sentir que no están solos en esta lucha. Bien, porque nosotros tuvimos que salir a buscar otro sindicato que nos respalde, ya que el sindicato de nosotros, el SOEN, no hace nada por nosotros. Siempre arregló entre gallos y medianoche, siempre arregló en baja para los trabajadores. Y el representante de ahí es Dugar Chapel, que es del Consejo Deliberante. Nunca vamos a tener nada, porque él quiere un pueblo que no sepa, un pueblo que esté siempre reprimido, y estamos cansados de eso. Gracias, compañero. Gracias, mi amor. Lo escuchábamos a un trabajador municipal, Marce. Bueno, ¿qué más poder decir cuando sus palabras son clarísimas? Lo que se vive, lo vive en el cuerpo. Sus ojos además llenos de lágrimas y de indignación sobre esa lucha que con muchísima valentía, eso es un dato que no es menor, muchísima valentía la que tienen estos trabajadores y trabajadoras del municipio de Capital, porque han sido perseguidos, porque siguen siendo criminalizados, porque han sido reprimidos a más no poder, y sin embargo hoy, en el medio de la pandemia, en el medio del frío, luego de esta represión y posible imputación, siguen marchando y siguen reclamando por sus salarios dignos.